Ya en febrero de 1999, el entonces Confert había intentado callar sus voces. Apenas salieron del aire, una multitud de vecinas rodearon la emisora y le impidieron a los funcionarios llevarse los equipos. En 2017, la cosa fue diferente. La cosa está más cruda. Gracias a los aportes económicos, las mingas, las fiestas en el Centro Cultural Eduardo Galeano y la vocación de seguir dando palabra a lo que se pretende invisibilizar, la comunidad de Bolsón permitió una vez más hackear la persecución del poder. Los integrantes del colectivo fueron amenazados y perseguidos por matones del intendente. En plena firma del contrato por un nuevo terreno, ante la sorpresa de la escribana, el vendedor decidió no hacer la operación al enterarse que el lugar iba a ser para la voz de estos zurdos anarcoterroristas. Los fondos recogidos en la campaña Unido para FM Alas no eran demasiado para los valores inmobiliarios de la zona. Y cuando lo consiguieron, nuevamente las amenazas y el atentado que quemó los primeros cimientos de la obra. Pero acá está, otra vez, la casita azul, con su aguadita y su entrada de ripio, con su pared de chapas recicladas del viejo Zoom negro Fontela, y muchas rejas, acordes con los tiempos que corren. Y una antena vieja dada vuelta resguardando la leña, y un baño seco, y una salamandra, y la torre con su antena, y las voces de siempre, la de todes, que después de medio año fuera del aire, volvieron a estar en el aire frío de la Patagonia, denunciando injusticias y fortaleciendo los procesos de este otro mundo posible. 10 de septiembre, para hacer coincidir con el aniversario, digamos, de 31 años, Decidimos que el regalo iba a ser volver al aire. No importaba, digamos, si no eran las mejores condiciones, sino que había que salir al aire. Y se sintió, particularmente yo salí con un grabador a ciertos lugares donde se congrega la gente, como la Feria Franca, por ejemplo. Y lo que me di cuenta es que la gente estaba muy, muy necesitada de que Alas vuelva al aire. Lo dijeron en la grabadora de voz, digamos, y eso mismo lo radializamos después. Sí, la necesidad política y emocional se notaba, ¿no? Uh-huh. O sea, alegría. Y eso fue precipitarnos, ponernos una fecha que haga coincidir para regalarnos, pero sobre todo a no acelerar el proceso, sino hacerlo desde el aire. O sea, que esa alegría vuelva a ser parte del aire y pasito a pasito ir volviendo a crecer en la dinámica de Alas, sumar programación, sumar participación, pero en el andar, ¿no?, en la práctica concreta de hacer radio. Y también siendo coherentes con la misma naturaleza y propuesta de FM Alas, que es, digamos, que a la radio la hace la gente, la participación de la gente, la va haciendo a su propia velocidad, a su propio ritmo, en la medida en que se va, digamos, y sumando. Hay, por ejemplo, alrededor de 14 personas que voluntariamente cubren la operación técnica semanal, digamos. Y después, para el informativo de la mañana, creo que son unas 20 personas que van asegurando que cada día salga una mañana informativa también con distintas voces, cada día, digamos. Sí, con la búsqueda del no monopolio de la palabra, en el sentido de que, o sea, no solamente el espíritu de minga para hacer posible un informativo, sino esa búsqueda de la multiplicidad de voces, de no repetirnos en los días que no existan voces que sean como referencia, eso, tratar de abrir el juego a un collage de voces. Aparte de esta cuestión de mudanza física del estudio, digo, ustedes también venían de un proceso muy intenso el año y medio anterior de esta visibilización por el caso Maldonado, por la marcha por el agua, las amenazas, digo, estos 6 meses, aparte de la movida del estudio, también supongo que habrá generado una reflexión acerca de todo eso, cómo reorganizarse como organización, valga la redundancia. Coincidió que justamente en ese ambiente, digamos, candente que vivió la comarca y de grandes movilizaciones, de mucha discusión, de mucho debate, ¿no?, de politización sería de algunos temas que estaban queriendo ser silenciados, queriendo que sucedan, digamos, lo más de la manera más escondida. Entonces, bueno, FM Alas estuvo participando activamente como plataforma de discusión, también como medio de información. frente a la desinformación, ¿no? Y sí, justo coincidió que en ese, fue más o menos en ese entorno que también tuvimos como el llamado del propietario del lugar donde Alas habitó, pagando alquiler, por supuesto, durante 20 años, para decirnos que el contrato ya estaba vencido, no iba a ser renovado ese contrato. Situación que nos obligaba a volver a buscar alquilar en otro lugar o despedirnos de esa repetida situación, ¿no? O sea, el decir no más y vamos a apuntar la energía, que creo que yo considero en lo personal que fue el momento más estratégico. Es decir, cuando Alas volvió a ser esa radio comunitaria que habíamos escuchado de relatos, que en momentos históricos de la comarca fue protagonista y donde hubo mucha, digamos, radio participación. Estábamos atravesando, me parece, una situación similar. Entonces era estratégico que en ese momento justamente coincida, ¿no?, con la necesidad urgente de apuntarle a tener un lugar propio, digamos, y ya liberarnos de la cuestión inmobiliaria, de tener que pagar alquiler, salir de esa dinámica. Y creo que esa fue como la clave para poder acertarle, ¿no? Y que ahora da, digamos, su producto, esta tierra en la que estamos parados, digamos, ¿no? Quien nos gusta decir que es una propiedad comunitaria, que está liberada. Y esta minga de voces que significa Alas al aire, durante ese periodo se transmutó, se transformó en mingas de tierra, así por lo menos le encontramos palabra, a el proceso de construir este espacio de manera con una necesidad de cierta urgencia por el vacío que generaba en la comunidad la no permanencia de Alas en el aire, pero básicamente eso, ¿no? Cumplir ciertos requisitos, o sea, cierta velocidad para volver al aire, ciertas características con el proceso que estaba viendo Alas, de que lo mencionamos antes, pero tiene que ver, bueno, con las amenazas, con el intento de incendio cuando se inició esta construcción, de dotarla de ciertas características que la hagan un poco más difícil. También, bueno, extraer parte de la historia de que decía Henry, estos 20 años en un lugar. Esta casa es el Zoom, el espacio cultural que existía ya, lo levantamos porque fue, no era parte de la estructura de la casa alquilada, sino que fue parte del laburo de Alas. Levantamos y el techo de acá es el techo de Zoom, las chapas que recubren la casa son las chapas de ese techo, mucha de la madera, decimos la recicladita de chapa, varias cuestiones, ¿no?, que nos interesaban. Lógicamente, cuando pensábamos qué forma de construcción, la veíamos más cerca de una construcción en barro, que es lo que estamos queriendo, pero preciábamos una inmediatez y una seguridad. Siempre el desafío, y a un mediano plazo vamos a planificar esta secuencia de, bueno, que efectivamente sea en barro como queremos, pero bueno, estas cuestiones que vamos trabajando en la marcha, ¿no? Sí, también yo quisiera recordar que también estuvo hostil, digamos, la misma búsqueda del lugar, porque hubo una especie de complot de la gente que es propietaria de la tierra acá mayormente. Hubo algunos lugares que ya, incluso estando pactados, digamos, un precio, se echaron para atrás al último momento. Eso nos afectó mucho porque fueron semanas de investigación, de negociación, y cuando al último momento te dicen que se echan para atrás, entonces fue un bajón energético, digamos. Y después es lo que, digamos, también el aprendizaje, ¿no?, del grupo en esa área, en ese mundo. Hasta el conflicto básico de tener que ahorrar en dólares en una economía argentina que el peso se devalúa día a día en este proceso que estamos viendo. Bueno, nuestro peso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos con armas del capitalismo? Es decir, compramos dólares, la plata no es nuestra, es de la comunidad, y en cierta medida buscamos las estrategias existentes para defender ese poder de compra también, con las contradicciones de asumidas, digamos, ¿no? Esa realidad, las propiedades en este país, no como Brasil y otros países, están en dólares. Ahora que ya están al aire, que ya tienen el estudio básico de cuál es la realidad ahora de la colectiva, cuánta gente hay y cuáles son las expectativas ahora, cómo sigue el camino. Yo creo que la proyección es muy a largo plazo, multigeneracional sería, ¿no? O sea, el mismo hecho que hayamos decidido comprar este terreno de estas dimensiones tan grandes, yo creo que se proyecta ya para generaciones futuras, digamos. Así de amplia la cuestión. Que esto crezca generacionalmente. O sea, hay un quehacer para las próximas generaciones. Como no a tan largo plazo, está puesta la mirada en el Zoom, en la recuperación de lo que era en la Casa Azul, el Zoom Negro Fontembla, que era un espacio cultural, digamos, gestión cultural, ¿no? Para las artes escénicas, las artes plásticas. Está proyectado acá, digamos, en la construcción de ese Zoom. Y bueno, para eso ahora, por lo más corto plazo, estamos retomando otra vez las mingas de tierra, como decía Piki, para construir una ampliación que nos permita hacer un baño y una pequeña cocina, una cocinita, que empezamos este sábado pasado. Y además, esto que nos damos, ¿no? Nosotros vamos tomando decisiones desde el espacio de coordinación, o sea, para coordinar las acciones, pero en el presente está la búsqueda, la intencionalidad de abrir esas decisiones. Nosotros podemos tener acuerdos a mediano y corto plazo, bueno, el Zoom, pero el debate también está, por lo menos que nos dimos últimamente, es cómo lo vamos a hacer, sobre todo teniendo la herramienta aire y un aire de participación activa. Es decir, bueno, hay que vincular a la comunidad, buscar los mecanismos operativos con la comunidad para que también sean parte de esa decisión, desde el punto de vista después de elaborarla, pero también de la decisión de cómo piensa la comunidad que debe ser ese lugar. Es una secuencia, ¿no? Porque también tenés que garantizar la operatividad, ¿no? O sea, desde el hacer, vamos a hacer cemento, bueno, tiene que haber una hormigonera y dos palas, somos muy hippies y caemos con un yembe. Entonces, esas dinámicas también precisan una coordinación, pero que esa coordinación tenga la posibilidad de abrirse la participación. Es complejo, en esa estamos. También nos surgen discusiones, pero esa es la búsqueda. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder.